Sí, vinieron de PAMI La Plata. Ellos ya habían mandado una notificación para todos los centros de Cañuelas. Están en todo, en toda la, vamos a decir, en toda la provincia PAMI. Así que bueno, están ellos recorriendo, invitando a los centros, a aquellos centros que quieran que ellos vengan a dar charla. Y a mí me pareció muy bueno para la gente de acá de la comunidad, para que se puedan acercar los abuelos, que muchos no están muy familiarizados, vamos a decir, con el celular. Entonces le enseñaron cómo bajar la aplicación, cómo utilizarla, todos los datos que tienen que tener, y también les dijeron cómo tenían que hacer, que no se pueden, que no entren en páginas que no son de PAMI. Le mostraron los iconos que son realmente los de PAMI y los otros que pueden causar estafas a los abuelos. Así que bueno, fue una linda jornada, la gente se fue muy contenta. Y también estuvo PAMI de acá de Cañuelas, estuvo la jefa Carolina Torrilla, que también estuvo acá y charló con la gente para que también cualquier cosa, cualquier inquietud, que se acerquen y que la vean a ella para solucionar los temas de los abuelos de acá. Bien. Así que bueno, fue una jornada muy linda y bueno, ya les dije a ellos que cualquier inquietud, cualquier cosa, que llamen a PAMI Central o que llamen acá, mejor dicho, PAMI La Plata, que se comuniquen con nosotros. Hablamos con PAMI de La Plata o hablamos acá con la jefa de PAMI de acá. Bien. Para solucionar todos los temas que ellos tengan inquietudes. Bien. ¿Cómo están las actividades? ¿Qué se viene acá en el centro? Bueno, mira, ahora estamos la semana que viene, el miércoles 22 a las 17 horas, vamos a dar de nuevo, va a dar la charla Alicia Ábalos, profesora de yoga, ciencia y conciencia, vida y conciencia. Entonces, mucha gente se la pidió, así que bueno, es gratuita, se puede acercar acá a Perú 447 y si no, llamen al 2226-515659 y le guardamos un lugarcito. Bueno, bien. Así que tenemos yoga, tenemos taekwondo, tenemos gimnasia, tenemos ritmos carioca, tenemos macramé, tejido, tenemos masajista, tenemos podóloga, tenemos enfermera. ¿Se puede hacer socio también? Se puede hacer socio también. La cuota es de 1.500 pesos, hay actividades que son gratis y las actividades, vamos a decir, gimnasia, ritmo carioca, yoga, 1.500 pesos la clase. Perfecto. Así que se pueden acercar y lo vamos a estar recibiendo con las puertas y los brazos bien abiertos.